prenderse a mi fuego en plena erupción. Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial. Mi amor, y no